Una de las pruebas más irrefutables de la existencia de Dios y del poder del Señor Jesucristo son sus milagros de liberación. No hay lugar a dudas de la existencia de Dios, de la existencia del diablo y de la realidad espiritual cuando uno ve que una persona manifiesta un demonio en su vida. Y luego en el nombre de Jesús ese demonio es echado fuera. Hoy en día nos toca vivir a nosotros aquí en un país que se ha movido al extremo opuesto del péndulo. Ahora la gente cree que el diablo ya se jubiló y se ha de haber ido para el sur de África porque aquí ya los demonios ya no hacen eso. Ahora todo se puede explicar con la psicología, con la ciencia. Y la creencia de que el diablo existe y que atormenta a personas es normalmente desconfiada. Por el contrario, en la Edad Media, en Europa, casi todo se le atribuía al diablo. Todas las enfermedades eran causadas por el diablo, todos los males mentales y psicológicos eran de demonios, todo se interpretaba en el extremo opuesto. Pero lo que queda claro es lo que vemos en la Biblia. No todas las enfermedades y todos los problemas emocionales y mentales son causa de demonios, pero algunos sí. Y eso vemos en la Biblia. El ministerio de liberación del Señor Jesucristo para los que fueron oprimidos por el diablo fue parte medular de su trabajo aquí en la tierra. Dice la Escritura en Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabras del apóstol Pedro en casa de Cornelio. En el catolicismo, la práctica de los exorcismos consiste en que un sacerdote autorizado por el Vaticano echa fuera demonios de una persona que los manifiesta. Pero para los que no saben, aún en la Iglesia romana no todos los párrocos, no todos los sacerdotes se dedican a hacer exorcismos, sino solo unos cuantos que son autorizados. En el mundo evangélico, para nosotros como cristianos bíblicos, preferimos llamarle a eso ministerio de liberación y no solamente exorcismos, porque la palabra exorcismo pone el énfasis en expulsar el demonio de la vida de una persona. Mientras que el ministerio de liberación no solo incluye la expulsión de demonios de aquellas personas que llegan a ser invadidas por ellos, sino también de ministrarle la palabra y la oración a personas que, sin ser invadidas por demonios, sienten opresión. Y más que eso, el objetivo principal del ministerio de liberación cristiano es que las personas lleguen a convertirse a Jesucristo para que reciban el Espíritu Santo en sus vidas y nunca más tengan que sufrir el peligro de que el diablo les atormente desde adentro. Entonces, en el pasaje que nos ocupa el día de hoy en nuestro estudio, que es Lucas 11, versículos 14 al 26, vamos a conocer la historia de un milagro de liberación. El estudio anterior terminó mientras Jesús hablaba de la oración, enseñándonos, según en Lucas, según leemos en Lucas 11:13, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dijo Jesús, en el tema acerca de la oración que tuvimos la vez anterior, Jesús les enseñó a sus discípulos a pedirle al Padre Celestial en oración, regalos, sobre todo el Espíritu Santo. Pero ahora la escena va a cambiar drásticamente al caso de una persona que en lugar de tener el Espíritu Santo en su vida, va a tener un espíritu inmundo. Lo contrario a santidad es inmundicia, corrupción o pecado. Y así como está el Espíritu Santo de Dios, la realidad es que también existen espíritus inmundos que buscan atormentar a las personas que se los permiten. A diferencia de otros relatos de milagros de liberación que Jesús obró en los evangelios, donde normalmente vemos la explicación del milagro con más detalle y al final alguna lección breve, como fue en el capítulo anterior, cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración. Le trajeron al Señor Jesucristo un joven que estaba atormentado por un demonio que le lanzaba al fuego y al agua y lo intentó matar muchas veces. Y los apóstoles no pudieron ayudarlo, sino hasta que Jesús desciende del monte y entonces el Señor le da liberación a ese joven. Ese es el patrón que vemos en los evangelios, una descripción detallada en cierta medida del milagro y alguna lección breve. Hoy vamos a ver el patrón invertido. Hoy vamos a ver el reporte de un milagro de liberación muy breve en medio versículo y después de eso vamos a ver una larga explicación. Y vamos a aprender varias cosas del ministerio de liberación del Señor Jesucristo. De hecho, ese es el título que he dado a este mensaje, Entendiendo el ministerio de liberación de Jesús. Y en el pasaje que tenemos frente a nosotros, vamos a ver dos cosas con respecto al ministerio de liberación de Jesús. Primero, vamos a ver una defensa a este ministerio en los versículos 14 al 19. Y luego vamos a ver una explicación, algunas explicaciones de ese ministerio. Vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos permita. Y si no terminamos, pues continuamos en la próxima de la serie. Así que les invito a que me acompañen a leer Lucas 11, 14 para empezar a ver una defensa que Jesús va a presentar a su ministerio de liberación. Empezamos en el versículo 14 aquí en la Biblia. En la Nueva Biblia de las Américas, como es mi costumbre, leyendo acerca de un milagro incuestionable. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Y aquí se nos dice en medio versículo simplemente que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló. Ahí está, medio versículo. Y es todo lo que se nos dice de este milagro. Hay muchos detalles que no se nos dicen. No se nos dicen por qué esta persona está endemoniada. No se nos dicen cómo llegó a estar endemoniada. No se nos dicen. Lo único que se nos dice es que era una persona que se asume que es un varón. Porque dice el mudo habló. No dice la muda habló, ¿verdad? Entonces era un hombre. No sabemos si era joven, niño o adolescente, adulto o anciano. Simplemente era una persona que incuestionablemente tenía un demonio en su ser. Y esto quedó claro para toda la multitud que estaba allí, y cuando Jesús echa fuera al demonio, el que estaba mudo habló, lo cual nos indica que estaba mudo por incidencia demoníaca. De hecho, el pasaje paralelo de Mateo 12 a este evento dice que además de mudo estaba ciego. Entonces, básicamente es todo lo que se nos dice, y luego se nos dice que cuando el hombre es liberado, las multitudes se maravillaron. Se maravillaron. Hermanos, este y otros pasajes del Nuevo Testamento nos dicen indiscutiblemente que algunas personas pueden ser invadidas por demonios. Algunas Biblias traducen poseídas por demonio, pero esa traducción no es la mejor. La Biblia nunca dice en el idioma original que alguien es poseído por un demonio. Dice que es daimonizomai, o sea, endemoniado, o dice que la persona tiene demonios, pero la palabra poseer es una palabra mal empleada porque implica que el demonio es el dueño de la persona. Y aunque los demonios creen eso, como vamos a ver al final de este relato, los demonios llegan a creer que ellos son dueños de las personas. Lo cierto es que no son dueños de nada. El dueño de todas las vidas es siempre Dios. Ayer que estábamos en nuestra reunión con los jóvenes, estábamos leyendo Job capítulo 1 y ahí vimos cómo Satanás no pudo ni tocarle un pelo a Job sin el permiso de Dios. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Dios es el dueño. Por eso la palabra poseído por demonio no es la más precisa porque comunica la idea de que la persona ya le pertenece a Satanás. Y hay gente que cree eso, especialmente gente que ha hecho pactos con el diablo o entregas de sus vidas y voluntades, de sus almas al enemigo, y creen que de veras le pertenecen al diablo. Creen que eso no se puede deshacer, pero están equivocados. Nuestra vida siempre, de principio a fin, le pertenece a Dios. Él es el que la da y Él es el que la reclama cuando quiere. Entonces, hay personas endemoniadas, es decir, hay personas que llegan a ser invadidas por espíritus malignos. Y aunque esto nos parezca casi ficción, no es nada ficticio en los evangelios. Hay espíritus que pueden entrar a la vida de personas. Y en este caso, el espíritu producía enfermedad de mudez. Esto nos dice que algunas, al menos algunas enfermedades, no se van a curar con medicina. Por más medicamento y terapia que le den a las personas, no se van a curar si son de origen espiritual. ¿Y cómo podremos saber? Bueno, pues cuando te tomes la medicina, ¿verdad? Pero hay más que eso, obviamente. No quiero que se asusten y luego anden pensando ahí que tienen achaques demoníacos tan ligeramente como pasaba en la antigüedad. Pero antes de seguir en esa línea, quiero regresarlos a la línea del texto, porque el texto dice que al final del milagro la multitud se maravilló. Y uno se pregunta, ¿por qué se maravillarían? Se maravillaron por una cosa muy obvia. Porque nunca habían visto algo igual. Si alguna vez has leído el Antiguo Testamento, te sorprenderás de ver que en los 929 capítulos que tiene el Antiguo Testamento no hay ni una sola liberación. No hay ningún caso de alguien endemoniado siendo liberado en el Antiguo Testamento. Ninguno. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos esto, el pan de cada día en el ministerio de Jesús, ministrando la palabra, predicando el evangelio del reino, sanando a los enfermos y liberando a los cautivos por el diablo. Entonces, ¿qué pasó del Antiguo Testamento al Nuevo? ¿Acaso los demonios no existían en el Antiguo Testamento? Claro que existían. Simplemente no había ministerio de liberación. Entre el lapso de que se termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, se escribieron algunos libros en la cultura judía, libros que no están en la Biblia porque no son inspirados por Dios, pero igual se escribieron esos libros que reflejan algo de las costumbres que hubo en ese periodo de tiempo. Y en algunos de esos libros que llamamos apócrifos, los católicos los llaman deuterocanónicos, esos libros, ya vemos registros de exorcismos. De exorcismos que siguen el puro estilo de los hechiceros de cualquier cultura. Gente que está invocando conjuros, consiguiendo ciertos ingredientes, salud, para tratar de lidiar con los demonios al estilo que cualquier brujo por ahí o similar. Pero eso no es de Dios. Esas son las costumbres que la gente sigue. De modo que cuando entramos al Nuevo Testamento y Jesús aparece en escena, Jesús empieza a tratar con los demonios de una forma que nunca se vio en el mundo. Es más, la forma en que Jesús lidió con los demonios, ese nivel de autoridad que con una sola palabra decía, sal de él, y el demonio a gritos, hermanos, aterrorizados los demonios le decían a Jesús, no nos atormentes antes de tiempo. ¿Qué les dice eso? ¿Verdad? Yo sé quién eres, el santo de Dios. ¿Qué nos dice eso? Los demonios inmediatamente reconocieron a Jesús. Y con una sola palabra Jesús los expulsaba. Esto nunca se había visto. Es más, ni siquiera hoy se ha vuelto a ver. Los únicos casos en que vemos algo parecido a eso es en el tiempo de los apóstoles mientras ellos vivieron, en el libro de los Hechos. Se ve que Jesús les confirió algo de esa autoridad a ellos, pero aún hoy en día, aunque existe el ministerio de liberación en el cuerpo de Cristo, en la iglesia cristiana, el Señor ha dotado a algunos creyentes con dones de discernimiento de espíritu y habilidades para no solo discernir, pero para echar fuera demonios. Cuando estos ministerios operan en el cuerpo de Cristo, no es igual que cuando Jesús estaba aquí. Hermanos, echar fuera un demonio no es cosa fácil. Hay que dedicar tiempo a la oración, a ayunar. Varios creyentes se le está ministrando la palabra a una persona mucho rato. Cuando se evidencia que de verdad es un demonio, porque hay mucha gente que cree que está endemoniada que nada que ver, hermanos. La gente se sugestiona también. Pero cuando es un verdadero problema demoníaco, no salen los demonios a la primera. No salen a la segunda. Toma su tiempo eso. Y claro que terminan saliendo, pero no es cosa fácil. Pero cuando el Señor Jesús ministraba liberación, era otra cosa, hermanos. Él se paraba y los demonios empezaban a gritar, a retorcerse, a hacer lo que podían por tratar de evitar a Jesús. En una ocasión, ya pasamos por ese pasaje del endemoniado gadareno. Ese pobre hombre tenía miles de demonios adentro y Jesús con una sola palabra, pa' afuera todos, órale, a los puercos. Por ahí dijo alguno que así nació el jamón endiablado, no se crean, ¿verdad? Pero hermanos, Jesús desplegó una autoridad contra los demonios que nunca, por algo la multitud se asombraba, decía, pero ¿de dónde sale esto? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Oh, cuánto nos encantaría que nuestro Señor estuviera en estos días aquí para que viéramos lo que es tener autoridad espiritual. Y la tuvo. Así que la gente quedaba pasmada. Sin embargo, una liberación es motivo para alegrarse, ¿o no, hermanos? Piensen en aquellos que tienen un hijo endemoniado. Piénsenlo. Imagínense el tormento de ver un ser querido oprimido por Satanás de esa manera, con conductas suicidas, con conductas que parecen locas, autodestructivas, blasfemas, cantidad de cosas que inducen los demonios en una persona. Y es una persona que tú amas. De modo que si tú vieras que alguien es capaz de traerle liberación, como Jesús trajo al endemoniado gadareno, que era una persona que no lo podían contener ni con cadenas, que ya nadie pasaba por allí porque ese era temido por su violencia y por su maldad, por su humillación, por su peligrosidad. Y cuando Jesús se encuentra y echa fuera a los demonios y viene la gente que antes lo había conocido a ese hombre y lo ve vestido, limpio y en su sano juicio a los pies de Jesús oyendo las enseñanzas del maestro, dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Entonces, cuando uno ve la liberación de Jesús es para alegrarse. Digo, cualquiera que tenga un poco de compasión, ¿no les parece? No solo el que es liberado, pero su familia, sus amigos deben alegrarse. Y eso es lo que pasaba con muchos en la multitud. Jesús ministró liberación y mucha gente no solo se asombraba, pero se convertía a Cristo. Por algo se convertían. ¿Me entienden? ¿No se convertiría un padre o una madre de ver a uno de sus hijos liberados? Pero ¿saben lo sorprendente? No todos se alegraban cuando alguien era liberado. Había algunos que se indignaban, se enojaban. No se alegraban de ver un alma cautiva por Satanás ser liberada, se enojaban. Y elegían dudar de Jesús. No se conformaban con dudar del poder de Jesús de parte de Dios, sino que trataban de sembrar la duda en los demás. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo siguiente. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se imaginan? ¡Qué tremendos! ¡Qué duros de corazón! Hermanos, todavía hay gente dura de corazón. Todavía en nuestros días hay gente que ni viendo los milagros los acepta. En lugar de alegrarse de que alguien es liberado por el poder de Cristo, se molestan y tratan de desvirtuar a nuestro Señor Jesucristo. Yo me he tocado conocer a algunos. Es difícil de entender. Entonces, cuando Jesús obra este milagro, aparecen escépticos. Y aparecen escépticos que presentan dos objeciones. La primera en el versículo 15, la objeción de el milagro de Jesús, pues así que no. Porque su fuente de poder es Satanás mismo. Es una acusación en cuanto a la fuente del poder de Jesús. Dicen, pues este echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Belcebú es una pequeña degeneración del nombre Baal-Zebub. Baal-Zebub es un dios, el dios pagano, un ídolo de los filisteos en la ciudad de Ecrón, según el Antiguo Testamento. El dios de Ecrón, un ídolo falso. Baal-Zebul, el señor exaltado. Los hebreos le cambiaron la B, la letra B final, Zebub, la pusieron una L, Zebul, para que en lugar que dijera señor exaltado, dijera señor mosqueado, así diríamos, señor de las moscas, para burlarse del ídolo, ¿me entienden? Para mostrarle desprecio. Y de ahí se degeneró y en el Nuevo Testamento ya es Baal Zebul. Belzebú viene en el griego, en el texto griego del Nuevo Testamento, así se lee en griego, Belzebul, aunque aquí traducen al español Belzebú. Dice que es un príncipe de los demonios, pero si nosotros vamos directamente al versículo 18 dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. En el Nuevo Testamento ya, Belcebú es uno de los muchos nombres que se le dan a Satanás. En otras palabras, lo que antes se creía que era un ídolo, Baal Zebú, realmente es una máscara que Satanás usó para engañar a la gente. Entonces, aquí la acusación es que Jesús echó fuera demonios por el poder de Satanás. Y la segunda objeción en el versículo 16 dice, y para poner a prueba a Jesús, otros demandaban de él una señal del cielo. La segunda objeción, hermanos, no era en cuanto a la fuente, la segunda objeción era en cuanto a la magnitud del milagro. Decían, ah, bueno, echar fuera un demonio. No, no, enséñanos otra señal. Otra más impresionante que eso. O sea que no estuvieron contentos con esa. Decían, no, no, otra, otra. O sea que no les gustó. Ellos no reconocían que este milagro Jesús lo hizo por el poder de Dios. Pero para ellos no fue suficiente ese milagro. Querían más. Algunos piensan que lo que ellos están exigiendo es una señal, un milagro de proporciones cósmicas. A ver, un eclipse. Oh, a ver, que llueva fuego del cielo otra vez. A ver, qué. O sea, no está, no, no, no se satisfacían fácilmente, ¿no? Decían, Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que dicta? ¿Cuáles milagros deben ser aceptables? ¿Dios o ustedes? Esa es la pregunta que tendríamos que hacerles a ellos. Para ellos, la forma en que Dios, a través de Jesucristo, eligió mostrar su poder milagroso, que fue en una liberación, no era suficiente para ellos. Ellos necesitan más. O sea que lo que Dios opina, no, es lo que ellos digan. Y esta actitud se sigue viendo hasta el día de hoy, hermanos. Cuando una persona está determinada a no creer, miren, yo he hablado con algunos de esos. Estos que exigen y que exigen, no, a ver, ¿dónde está Dios? A ver, que me enseñe. Y luego pasan milagros, y cuando pasan un milagro, siempre tienen una explicación. Y cuando se les acaban las explicaciones, dicen esto, porque lo he oído, ¿eh? Lo aprendí de ellos, no crean que yo lo estoy inventando. Dicen esto. Pues no sé. ¿Cómo ocurrió eso? Pero algún día la ciencia lo demostrará. O sea, no hay modo que los convenzas. No hay modo. Porque ellos han decidido no creer. El escepticismo no tiene límites cuando lo dejas. Pero, hermanos, Jesús va a contestar las objeciones. La primera objeción de que su poder para echar fuera demonios es por el poder de Satanás, la va a contestar aquí enseguida. Y la segunda objeción de que su milagro no es suficiente, que tiene que hacer más señales, la va a contestar en el versículo 29 en adelante. Pero no vamos a tener tiempo para ver los detalles. Hoy, al menos, solamente quiero recalcar un par de cosas. Fíjense bien, la primera objeción de que Jesús echó fuera los demonios por poder de Belcebú nos dice dos cosas. Número uno, nos dice que el milagro de liberación que Jesús hizo fue irrefutable. O sea, ellos no dicen, nada, eso no fue un milagro. Fue tan obvio lo que Jesús hizo con esta persona que nadie de ellos se atrevió a decir, nada, no es cierto. Es que los que estaban ahí vieron algo que nosotros no entendemos a través de unas breves palabras, pero ellos vieron algo tan dramáticamente poderoso que nadie de ellos en su sano juicio se atrevió a decir, no, no, eso no es milagro, estaba disimulando. Nada, nada, se hizo el mudo. O sea, no, nadie de ellos dijo, no, o sea, es que esto está abrumador. Nos vamos a ver mal si lo negamos, esto es que esto es innegable. Fue un milagro inobjetable. Hermanos, cuando Jesús libera a alguien de verdad, cuando el Señor Jesús lo libera, es algo increíble. Es algo increíble. Algo incuestionable, algo maravilloso. Segunda cosa que nos enseña la primera objeción. Este echa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, dicen ellos. La segunda cosa que aprendemos de ahí es que, hermanos, los demonios son muchos y tienen jerarquía allá dentro de ellos. Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, que hay muchos demonios y hay una jerarquía ahí. Y aunque no tenemos detalle de eso, ya eso nos debería decir, hermanos, hay demonios para todos. Para todos, para usted hay uno también. ¡Ay, no! Una vez estaba hablando de estos temas en una de las iglesias que planté, y al final de la reunión una señora me estaba esperando y dijo, no, pastor, pues ya no vengo a despedirme. Ah, sí, ¿por qué? No, yo ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? Ese día estudiamos la historia de Job, ahí todavía recuerdo. Y digo, ¿por qué, oye? No, es que con lo que dijo usted, no, entre más me meto con Dios, el diablo más me va a atacar. Mejor ya me voy a alejar de la iglesia y de las cosas de Dios para que no me vaya a hacer daño. Ay, le dije, ay, mija. Le dije, no, no, no, no, de plano, no entendiste el mensaje. ¿Tú crees que el diablo te va a dejar en paz? No, no, no te arrimes a la iglesia, ni leas la Biblia. Y ya. Dale, amigo, hay que hacer la paz. Ándale, pues ya. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Sí, tú. Hermanos, hay demonios listos para todos, especialmente para el pueblo de Dios. Es peor si te alejas del Señor. Es peor, es peor. No tienes protección, no tienes defensa, no tienes amparo. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No temerá mal alguno. Pero el que no está en el abrigo del Altísimo, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a defender? Entonces, ¿qué le va a responder Jesús? Le va a dar dos respuestas a la primera objeción. Y por cuestión de tiempo, solo vamos a ver las dos respuestas rápidamente y dejaremos el resto para la próxima. Escuchen bien. Jesús va a responder a esa cuestión, a la duda, va a defender su ministerio en el versículo 17. Dice Jesús, pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, pausa, miren. Debemos distinguir entre el narrador y la narración. Lucas está escribiendo este libro para los lectores, para nosotros, ¿entienden? Y la narración nos cuenta de Jesús y los apóstoles y lo que está pasando en la historia. El narrador, que es Lucas, hace un paréntesis aquí para decirnos a nosotros algo. Y lo que nos dice es, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. Esto no lo dice Lucas a nosotros. O sea, Lucas aprovecha aquí para decirnos, por cierto, Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y uno dice, no, ¿quién conoce los pensamientos de las personas? ¿Quién es el único que conoce los pensamientos de alguien, hermanos? ¿Quién? Dios. Y una que otra esposa por ahí. ¿Cómo? ¡Ya sé lo que estás pensando! Dicen algunas, ¿verdad? No es cierto, no saben. Solo Dios conoce los pensamientos. Solo Dios conoce los pensamientos. ¿Y con esto qué creen que Lucas nos está recordando? Jesús es Dios. Eso es lo que quiere que nosotros los lectores captemos. Fíjense nuestro Dios cómo manejó el problema. Y dice, Jesús les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y esa es una parábola que Jesús está usando para después dar el mensaje. El mensaje en el 18. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Argumento número uno para defender su ministerio de liberación. La acusación que ustedes me hacen, dice Jesús, es ridícula, es irrazonable. Ningún reino dividido puede prevalecer. Y todos los israelitas que estaban ahí, de seguro que dijeron, aunque sea en su mente, dijeron amén, porque ellos lo sabían por experiencia y por escrituras. Por experiencia, porque Israel en su historia se había dividido después del reinado del rey Salomón. Los que conocen la historia se acordarán. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y después eso, de ahí ya vino todo mal en peor, y al final el reino del norte fueron exiliados por los asirios y el reino del sur por los babilonios, y se acabó. Todo reino dividido fracasa, no prospera. Y si eso no fuera suficiente, la experiencia que ellos tenían en su propia historia como pueblo, tenían las escrituras, porque en el Antiguo Testamento había muchas historias donde se veía que hubo ataques de ejércitos contra Israel, y luego esos que estaban atacando se enemistaron entre ellos y se atacaron y se acabaron ellos solitos, y que Dios usó eso para liberar a su pueblo. La historia de Gedeón, un ejemplo de eso en Jueces 7. La historia de los filisteos en 1 de Samuel 14. En 2 de Crónicas. Bueno, hay varias historias en el Antiguo Testamento, así que cualquier judío que oye a Jesús decir eso, todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Ellos dijeron, pues sí, cierto. Lo sabemos por experiencia, lo hemos leído en la Biblia. Entonces Jesús está diciendo, ¿cómo se les ocurre a ustedes decir que yo echo fuera a los demonios por Belcebú? O sea, que lo que el diablo quiere es invadir gente, perjudicar a los seres humanos, a los que son hechos imagen y semejanza de Dios, a los que Dios ama. Y ahora el diablo está echando a los demonios. No, ustedes de plano, qué ridículo. O sea, es una cosa sin sentido. Es ilógico. No. ¿Verdad? La verdad que se desprende de esta afirmación, hermanos, es que el reino de Satanás es tanto real como unido en su estrategia, ¿eh? Con esto está diciendo Jesús, ningún reino dividido contra sí mismo puede prevalecer. Con esto está diciendo Jesús, Satanás tiene un reino de demonios, hermanos. Hay un reino demoníaco ahí. Hay una esfera demoníaca muy bien estructurada. Y segundo, el reino de Satanás está muy unido. Tal vez parezca que no a nosotros. Tal vez a veces pensamos que entre ellos están divididos. No se equivoquen. Es un reino de odio, de terror, pero es un reino estratégicamente unido. Si no, no hubiera prevalecido. Y esto a nosotros nos enseña que deberíamos vigilar espiritualmente, hermanos, porque Satanás tiene esfuerzos muy coordinados en contra de cada uno de nosotros y de todos nosotros como pueblo. No, como ellos ya emigraron a Estados Unidos, no, ahí no te metes. Ahí no tenemos trabajo. Ay, hermanos. Segunda respuesta de Jesús a la acusación de ellos. No solo la acusación de ustedes es ilógica, la acusación de ustedes es autocondenatoria, autoincriminatoria. Versículo 19. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Miren, hay otros ministerios de liberación aparte del mío. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes tienen unos cuantos por ahí, unos de sus hijos, de sus discípulos ahí. Ustedes también andan ahí haciendo liberaciones. Esto nos da a entender, miren hermanos, esto nos enseña que para Jesús y los judíos solo hay dos fuentes de poder para echar demonios: Dios y el diablo. Ningún ser humano tiene poder en sí mismo para echar fuera un demonio. No, no. Ve tú un día, si se encuentra un demoniado, dile, yo te expulso en mi nombre. Vas a ver. ¿No sabes quién llegó aquí? Tú no sabes con quién te metes. Es decir, tú no sabes con quién te metes. Hermano, nosotros no tenemos en nuestro propio poder ningún poder. Tú no puedes echar fuera ni a tu suegra. ¿Qué vas a echar fuera? Un demonio. Nada, nosotros no tenemos ningún poder intrínseco en nosotros. O es de Dios o es del diablo. Entonces, los judíos están diciéndole a Jesús, tu poder no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Es del diablo. Entonces, Jesús voltea y les dice, ah, ok, entonces si mi poder es del diablo, ¿de quién es el poder de ustedes para echar fuera demonios? Porque ustedes, según ustedes, echan demonios. Y con esto Jesús los acaba de callar así suavecito. ¿Por qué? No entiendo, Luis, el argumento. Sí, miren, Jesús era santo. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Dice Jesús a los judíos en el Evangelio de Juan. Jesús era santo y nadie se lo pudo reprochar. Él era íntegro. Segundo, Jesús usó métodos que nunca nadie vio. Una sola palabra y fuera, y ¡ah!, salían a grito los demonios. Mientras que los judíos que hacían exorcismos no eran santos, hermanos. Nada que ver con Jesús. No hacían milagros, hacían conjuros, hacían hechizos. En el libro de los Hechos, capítulo 19, hay un relato de unos judíos que quisieron hacer un exorcismo y les fue, pero mal, hermanos, mal. Jesús está diciendo, si según ustedes, mi carácter y mi autoridad vienen del diablo, entonces ¿de quién vienen la de estos que ni siquiera, como quien dice, me llegan a los talones? Por lo tanto, ustedes solitos se autoincriminan, porque si mi poder no viene de Dios, viene del diablo, el de ustedes mucho más, porque ustedes son unos pecadores corruptos, ustedes no tienen éxito en lo que hacen, ustedes fracasan. Así que la acusación los autoincrimina. Y de esta manera Jesús defiende su ministerio de liberación. Sin embargo, dice él, en el versículo 20, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Órale, como decimos nosotros, dice Jesús. Así que si yo no he hecho los demonios por el diablo, ¿por quién creen que lo he hecho? Pero como el tiempo ya se acabó, me quedan 20 segundos, pues aquí nos vamos a detener. Y vamos a tener que continuar con la explicación, porque Jesús acaba de, en este punto terminamos la defensa de su ministerio de liberación y sus explicaciones se van a quedar en pausa. Basta decir en este punto de la enseñanza, hermanos, ¿saben algo? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él tiene poder. Él libera a los cautivos. Todavía los libera. ¿Y saben algo? No hay nada que temer para nosotros. Nada. Ya lo habíamos leído, pero por si alguien no lo recuerda, en el capítulo anterior, en Lucas 10, cuando Jesús mandó a sus apóstoles a predicar y a expulsar demonios y ellos regresaron, dice en el versículo 17, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, diciendo, oh, wow, acabamos de vivir algo que jamás habíamos visto. Y Jesús les dice en el versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Y aquí está hablando en sentido espiritual, hermanos. Eso de pisar serpientes, escorpiones, se refiere a demonios, ¿eh? No vayan a salir de aquí y buscar una cascabel y a ver, yo reclamo la promesa. Y luego ahí andan llorando, ¿verdad? No. Pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les hará daño. Nada. Dios, los ángeles, incluyendo los demonios, y los seres humanos aquí, pero cuando un ser humano se convierte, ese ser humano es puesto en Cristo, y por estar en Cristo, ¡zas!, me lo ponen aquí, en Cristo, y por estar en Cristo, nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño, nada. Hermanos, el diablo va a pretender que tiene poder y autoridad sobre nosotros los creyentes, pero no lo tiene. Él va a pretender que lo tiene. El diablo es un ser muy poderoso, como vamos a ver después, pero está encadenado bajo la autoridad de Jesucristo. Conozco a alguien que le tiene miedo, mucho miedo a los perros Rottweiler. Yo no sé por qué, ¿verdad? Unos perros salvajes, así que parecen toros miniatura. Entonces, esos perros son muy bravos. Y esa persona les tiene pánico. Y una vez estábamos en un lugar donde tenían uno de esos, pero estaba encadenado. Y yo le decía, pero no nos hace nada, porque tiene la cadena, mira, Está todo frustrado porque todo el día amarrado, pero está encadenado. Mira, mientras andes aquí y salimos, no, hombre, la fiera parecía que nos iba a devorar. Pero mientras no te acerques al alcance de la cadena, ¿verdad? Nada que temer. Claro, el perro o sea, hacía como que nos iba a destruir, pero no. El problema es si se le arrima, ¿verdad? Si te le metes al alcance, métele la mano y piérdela. Entonces, ¿cuál es qué estás tratando de decirme, Luis? Ese es el diablo. El diablo está encadenado bajo la autoridad. Él solo llega hasta donde Dios se lo permite. Pero si tú ahí vas de metiche, perdón la expresión, ¿verdad? A meter la mano, pues no le eches la culpa a Dios, ¿verdad? Pero nosotros estamos en un terreno seguro mientras estamos en el Señor. A veces Dios permite que el diablo es uno de sus muchos medios para Dios ponernos a prueba, como en el caso de Job, ¿verdad? Pero al final Dios está con nosotros todavía. Así que hermanos, por ahora termino diciendo, para los que están en Cristo, no hay nada que temer. Como le dice Pablo a los cristianos de Roma, muy pronto el Señor aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. Oremos. Señor, gracias te damos por habernos traído del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria. Todavía hay guerra, pero ya está ganada. Todavía hay resistencia del enemigo, pero ya la guerra se definió. Concédenos andar vigilantes, diligentes, en oración. Y en el estudio de tu palabra seguiremos aprendiendo, Señor. Concédenos caminar en la victoria de Cristo esta semana. Te lo rogamos en su nombre. Amén.